amor. ¿Y usted qué está haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Feliz viernes. Comenzamos el Café Mañanero. Un gusto saludarles desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España, para el mundo entero. Estaremos repasando, como es costumbre, la actualidad. Igualmente, le ofreceremos entrevistas. Vamos a empezar con el tiempo para hoy. Atención, la ciudad de Valencia tiene a esta hora una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, será de 32. Sube la temperatura. En general nos espera un viernes soleado. Contamos con una humedad del 52%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 1% y vamos a contactar directamente con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. A ver qué nos dicen desde la Dirección General de Tráfico, la movilidad a nivel nacional. Buenos días, actualizamos la información del tráfico en este momento, pendientes de dos accidentes, uno en Sevilla, en la 49 en Huevar, en dirección Portugal, está intransitable el carril izquierdo, y otro en Toledo, en la AZ4, a la altura de Ocaña, en dirección Madrid. Tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas dos vías. Por avería, tengan especial cuidado en Burgos, en la AP1, en Quintana Payá, en dirección Irún, y también en Castellón, en la AP7, en Santa Magdalena de Pulpis, en sentido decreciente del kilometraje. Circulación lenta, además, en Murcia, en la 30, en Ulea, dirección Cartagena, por la pérdida de carga de un vehículo, está intransitable el carril derecho. En el resto de la red vial nacional, de momento a esta hora se circula sin problemas, tanto en la red principal como en la secundaria. Bueno, ya escucharon la movilidad a nivel nacional y vamos ahora con los indicadores económicos. Atención, así marcha la economía en España y el mundo. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Recordemos que en el día de ayer estaba 1,18, por lo tanto cae en punto el dólar frente al euro. Se valoriza la moneda europea. Perdón, el... Sí. El dólar. Ayer estaba 1,18, hoy a 1,17. Y el barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $73.46. Sube un 0,44%. Ayer estaba en los 72. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.621 puntos, sube un 0,64%. Son los principales indicadores económicos para destacar en el contexto del mercado internacional, que el Banco Central Europeo extiende la era de los tipos de interés bajos durante más tiempo. Muy bien, así avanzamos en el Café Mañanero. También tenemos tiempo para adelantarles una de las noticias importantes que tenemos en el día de hoy. La jornada trae en portada que la justicia española, concretamente un juzgado de Madrid, ha paralizado el rescate público de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra. En lo que tiene que ver con deportes, arrancan oficialmente los Juegos Olímpicos. Mejor dicho, inauguración oficial de los Juegos Olímpicos. Entérese de la programación general de los deportistas iberoamericanos. Todo esto en Latino Deportes, más adelante. Se trata de unos Juegos atípicos, como ya todos sabemos, debido a la pandemia. Comienzan un año después, estaban previstos para 2020. Y se van a celebrar o mejor dicho, ya se están celebrando, porque ya hay algunas disciplinas que han arrancado, como el fútbol, donde España ayer empató 1-1 con Egipto. Pues estos juegos se celebran sin público en las gradas, en silencio. Pero bueno, podremos seguir cada una de las disciplinas deportivas. Ya está en acción en estos momentos el tiro con arco. Toda la emoción del deporte, toda la emoción de los Juegos Olímpicos, aunque no haya público y tengamos muchas restricciones, pues tendremos la oportunidad de seguirla por televisión. De manera que toda esa información se la vamos a entregar aquí en el Café Mañanero. También vamos a ir dando cuenta cómo va el cuadro de medallería, especialmente para los intereses iberoamericanos. España y América Latina, de una forma especial, aquí en el Café Mañanero. Hombre, y en lo que tiene que ver con entrevistas, hoy vamos a escuchar la segunda parte de una extensa entrevista que le hicimos al maestro Egidio Cuadrado. Recordemos que el próximo mes de noviembre va a estar recibiendo el premio a la excelencia musical. Es compañero de Carlos Vives. Premio a la excelencia musical, ya tiene más de 20 premios Grammy en su palmarés. Reconocimientos internacionales, millones de discos vendidos, Egidio Cuadrado. Sí, hoy estaremos entonces escuchando esa segunda parte. El Café Mañanero viene emocionante. Y el saludo musical es con una canción que se titula Vida. Y atención, ¿cómo suena? Se trata de una conmovedora canción, es lo nuevo de la orquesta Yaré. Yo no quiero llanto en mi ceremonia, mejor ver alegría, va a celebrar mi historia. Mis memorias van en tus pensamientos, de tantos recuerdos de ayer, de tantos momentos. No quisiera ser fecha en un calendario, preferiría estar vivo por lo que hice a diario. para gozar, para eso es la vida. Así comenzamos el Café Mañanero, una bonita canción, que es una reflexión, es un canto de verdad a la vida. Qué bueno comenzar el día escuchando canciones que además de hacernos reflexionar, tienen ritmo. Es la mejor manera que hemos encontrado aquí en el Café Mañanero para empezar este viernes 23 de julio, arrancando nuestra programación. La Orquesta Yaré de Panamá presenta su más reciente sencillo, La Vida, compuesta por Luis Tomás, director y productor de la orquesta. Hombre, el tema fue escrito luego del fallecimiento de su padre, don José Tito Tomás, el año pasado. Pero no fue hasta ahora que lograron culminar las grabaciones y las filmaciones que corresponden del material, que nos invita a apreciar lo que nos ofrece la vida y a disfrutar de ella todo lo que se pueda. Pues nunca se sabe cuándo llegaremos al fin del camino. La vida no es para llorar. Buena canción que ya tienen aquí en la programación del Café Mañanero. Te invitamos a disfrutar. Ahora bien, hay que disfrutar, pero con inteligencia. A todo hay que ponerle inteligencia. Y una forma inteligente de comenzar el día es precisamente escuchando el Café Mañanero. Es para reír. Ya viene el monólogo de actualidad. La vivo a la manera, superando barreras. La vida es para gozar. Oye, oye. Este ya es la que toca. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha ordenado este jueves suspender la entrega de 34 de los 53 millones de euros que forman parte del rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, que recordemos tiene capital venezolano y que se debían desembolsar el 28 de julio. La juez ha dado un plazo de 5 días naturales a la empresa para que acredite que realmente necesita este préstamo a fin de pagar a proveedores y asegurar su viabilidad. Se trata de la jueza Esperanza Collazos. Señala que el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros como préstamo participativo previsto para, repito, este 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra debe ser justificada. Habida cuenta la existencia de este préstamo judicial o este procedimiento judicial. Bueno, la titular del juzgado hace referencia a la apertura de diligencias el pasado mes de abril contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Bartolomé Lora y el Consejo de Administración del programa. Todo esto tras una denuncia de manos limpias por supuesta malversación en el rescate de Plus Ultra. A todo esto hay que sumar que esta empresa, bueno, cuando decimos que tiene capital venezolano, es capital de figuras como Delcy Rodríguez, la número 2 de El Chavismo. Personajes poco sacros en la vida política no solamente de Venezuela, sino del mundo. Y aquí, de alguna forma, aparece implicado el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos todo lo que se montó cuando el ministro de Transportes, entonces José Luis Ábalos, se reunió con Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada a Europa. Lo hizo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, concretamente. Supuso un escándalo político. Luego se metió la pandemia y la verdad es que la cosa pasó a un segundo, tercero, quién sabe, quinto plano, ¿no? Pero no ha pasado inadvertido. Y nos preguntamos, ¿a costa de qué mete la mano José Luis Ábalos o el gobierno de Pedro Sánchez en intereses que tienen que ver con el gobierno chavista, como es el caso de esta compañía? Si bien es cierto, hay capital español, también es verdad de que tiene acciones Delcy Rodríguez. Entonces uno se pone a atar cabos, que si José Luis Ábalos se ha reunido en secreto en horas de la madrugada con Delcy Rodríguez, que le ha permitido entrar de alguna manera al territorio español cuando no debía, y que se expone a todos estos cuestionamientos que no dejan de pasar factura política, nos preguntamos, ¿a cambio de qué? Y luego el rescate de una compañía aérea, lo que tiene es un solo avión. Un solo avión tiene esta compañía. Y le han dado 53 millones de euros. ¿Era indispensable la existencia de esta compañía aérea para el transporte o la comunicación entre España y Venezuela? ¿O para las conexiones aéreas con América Latina? Si algo nos ha dejado esta pandemia es precisamente compañías aéreas en la quiebra. Y tenemos muchas compañías aéreas importantes. De 5, de 10, de 20, de 30, hasta de 200 aviones. ¿Por qué no se interesó el gobierno español en una compañía aérea de mayor prestancia? Me podrían decir que quizás no han presentado la solicitud. Y es que estábamos tan fuertes de caja como para ser tan generosos. Estamos hablando de empresas privadas. La conclusión es la misma que ya les hemos planteado. ¿A cambio de qué el gobierno español se mete la mano en el bolsillo para rescatar a una empresa de capital venezolano? ¿Y a cambio de qué esas reuniones secretas? El interrogante, lógicamente, queda en el aire. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es una de las noticias importantes del día. La decisión de un juzgado de Madrid de paralizar el rescate público a la aerolínea Plus Ultra. A mí me parece bien, porque no está del todo justificado. Hay lugar para muchas sospechas. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. De inmediato vamos a dar cuenta de los hechos noticiosos más destacados también en América Latina. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM, ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya. Ya. Wow. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Paso de la actualidad en el Café Mañanero. La vacunación en España, bueno, 25 millones de personas ya tienen la pauta completa. Así avanza la campaña de vacunación. La quinta ola del coronavirus con algo más de la mitad de la población española ya vacunada, ha anubarrado el verano de muchas personas. Los contagios se han disparado entre los jóvenes, para quienes en las dosis no han llegado a tiempo. Los vacunólogos, inmunólogos y epidemiólogos, que por ejemplo hoy recoge Televisión Española, coinciden en algo. La vacunación por edades ha sido la mejor estrategia dadas las circunstancias. A pesar de las preguntas que nos podamos hacer, de que ha llegado un poquito tarde, lo que se ha hecho, recordemos, es priorizar a la población más vulnerable. La tarea no ha terminado, lógicamente continúa. Tenemos precisamente que seguir cuidándonos, guardando las medidas. Bueno, ayer las autoridades valencianas, la comunidad donde nos encontramos, donde originamos este espacio del Café Mañanero, han decidido continuar con las restricciones, el toque de queda, por ejemplo. Las principales noticias del día aquí en el Café Mañanero. Pasamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los hechos noticiosos más destacados. Cuba registró un nuevo récord de casos diarios de coronavirus al sumar más de 7.700 contagios o contagiados. En su último balance, la cartera de salud del régimen ha reconocido 308.599 los casos confirmados acumulados desde que estalló la pandemia, mientras que 35.649 se encuentran activos en este momento y está en el peor momento de la pandemia en la isla. De todas formas, cuando la dictadura suministra estos datos, no son del todo fiables, puede ser peor. Porque si algo está acostumbrado el régimen es a jugar, a hacer propaganda política con los buenos resultados en materia de salud. Dice que tienen la vacuna y no se han aplicado la primera. Dos vacunas contra la COVID-19. Presumen de ser el único país de América Latina con vacunas, pero todavía no se la ponen. Ah, se la están poniendo en Venezuela. En Venezuela se la están aplicando. A propósito, Estados Unidos donó a El Salvador un segundo lote de vacunas Moderna contra el COVID-19. Continuando con el repaso de las principales noticias del día, destacamos también crisis carcelaria en Ecuador. Motines dejan 21 muertos, decenas de heridos y una policía violada. Sí. Por otra parte, durante el primer semestre del año, el régimen chavista cometió 825 ejecuciones extrajudiciales a través de un monitoreo realizado sobre todo el territorio nacional. Varias organizaciones relevaron los altos niveles de letalidades en el país, que pueden incluso constituir crímenes de lesa humanidad. Ayer, a propósito, se llevó a cabo un foro sobre este particular, los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, Chile relajará las restricciones fronterizas contra el COVID-19 para nacionales y extranjeros residentes que estén vacunados. Uruguay usará sus vacunas de Pfizer para aplicar dos dosis de refuerzo a pacientes inmunodeprimidos. y trasplantados que hayan recibido la Sinovac. Están diciendo que la Sinovac se está observando que los pacientes tienen esa tendencia a la depresión. Esto no debe llevarnos a decir que no se deben aplicar la Sinovac. Aquí en España no se la aplica, porque aquí en Europa no se aplican vacunas chinas. Ni las aceptan tampoco. Y ya no se diga de las rusas. Y ni qué pensar de las vacunas, las supuestas vacunas cubanas. Bueno, el repaso del monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero es lo que tiene que ver con deportes. Comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos. Hoy se llevará a cabo el acto de inauguración sin público, sin público. Vamos a disfrutar de estos Juegos como hemos estado disfrutando en el último año. Bueno, ya vamos para 2 años, ¿no? El último año y medio de los espectáculos deportivos sin público, con muchas restricciones. Toda la programación de los Juegos Olímpicos aquí en el Café Mañanero. Tokio 2020, que se juega en el 2021. Gradas vacías y muchos protocolos contra la COVID-19. Hoy en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con entrevistas, le vamos a entregar la segunda parte de una extensa conversación con el maestro Egidio Cuadrado. La semana anterior entregamos la primera parte y hoy la segunda. Estará contando su trayectoria con Carlos Vives. Han protagonizado uno de los proyectos musicales más importantes, no solamente en Colombia y América Latina, sino a nivel mundial. De manera que tenemos muchas cosas para compartir en el día de hoy. Razón importante para continuar con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Por Latinos FM 107.9. Estamos ya con el Café Mañanero, compartiendo la actualidad y el entretenimiento, y es el momento de recibir a Carlos Angulo, que nos trae la noticia del medio ambiente. Hace parte precisamente de nuestro compromiso, de nuestra prioridad con el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en la nota ecológica del día de hoy, viernes, nos encontramos con que España apuesta por la sostenibilidad de la economía sobre la agricultura. El ministro destaca que el plan para la recuperación, la transformación y la resiliencia supone un importante estímulo para la modernización económica de España y, en particular, para el sector agroalimentario español. Recalca que el sector agroalimentario va a contar con importantes inversiones para poder mejorar el funcionamiento, fomentar la innovación y la eficiencia energética para lograr así un mejor uso de los recursos de España. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó la oportunidad que está viviendo España debido a los fondos de recuperación comunitarios para poder permitir salir más fuertes de la pandemia. La agricultura española transformaría así la economía y crearía nuevas oportunidades de empleo en todo el territorio nacional. España recibirá un total de 140 millones de euros en transferencias y créditos desde el año 2021 hasta el año 2026, en concreto por parte de la Comisión Europea, para que junto con Portugal estructuren un nuevo plan para, con ejes transversales, convertir la agricultura en uno de los factores fundamentales de la transición ecológica, transformación digital y que promueva la cohesión social y territorial en todo el territorio de la península. Información en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Cuba, Álvaro López Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como Avispas Negras o Boinas Negras por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla. Esto marca los primeros pasos concretos de la administración de Biden para presionar la dictadura cubana en un momento en el que Washington enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubana-estadounidense para mostrar mayor apoyo a los manifestantes. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y atención, que el dictador Nicolás Maduro ha asegurado este jueves que el régimen chavista está listo para iniciar las negociaciones con la oposición venezolana que se llevarán a cabo en México con la mediación del Reino de Noruega. Estamos listos para ir a México, estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz y la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones, ha manifestado el mandatario chavista. Bueno, de esta noticia vamos a estar ampliando la información más adelante. En todo caso, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pidió una negociación seria y limitada en el tiempo en Venezuela. Que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Y es que en este contexto el Vaticano pidió el martes pasado una negociación seria en Venezuela que dé respuesta a las verdaderas necesidades de la población. En el marco de la edición 77 de la Asamblea Anual de Fe de Cámaras, el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó una carta enviada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, donde pedía la respuesta a las necesidades de la población. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Repasando siempre la actualidad, aquí hay lugar también para la opinión y el análisis. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la respuesta del gobierno chino a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de comenzar una segunda fase de estudios para investigar el origen del coronavirus en ese país. Y es que lo ha tachado de arrogante y carente de sentido común a través del vicedirector de la Comisión Nacional de Salud, Zen Chixin. Y es que según la OMC, la semana pasada pedía retomar la investigación sobre el origen del coronavirus en China, la cual incluiría investigar mercados y laboratorios en Wuhan, la ciudad donde se detectaron los primeros brotes. Y es que según el vicedirector, dice que esto no debe ser posible, ya que le han hecho las diferentes investigaciones anteriormente. Y la misión de la OMC en Wuhan, el pasado febrero, pidió acceso a los datos en bruto de pacientes registrados en los hospitales de la ciudad con síntomas similares a los de la COVID antes del primer caso conocido de la enfermedad. Pero China alegó que estos ya los habían estudiado sus expertos. Y en el tema político del día nos preguntamos si China tiene tan concreto, según sus expertos, dónde nació el coronavirus, ¿por qué no permite que los investigadores de la OMC lo hagan? Y también nos preguntamos, ¿qué necesidad tiene China de cerrarle al mundo el conocimiento de dónde procede el coronavirus? Tema político del día. Gracias, Adolfo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos a otro apartado interesante aquí en el Café Mañanero. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, 23 de julio... perdona. Recordamos que el día de hoy, 23 de julio, se celebra el Día Mundial de las Ballenas y de los Delfines, mientras que a su vez se está conmemorando el Día del Síndrome de Sjögren. Esta es una rara enfermedad que afecta a las glándulas exocrinas del cuerpo, produciendo tanto sequedad oral, ocular, así como de la piel. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues un día como hoy, el reconocido músico estadounidense Saul Hudson, conocido mejor como Slash, el legendario guitarrista de la banda Guns N' Roses, está celebrando su cumpleaños número 56, al igual que el actor británico Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter en la saga cinematográfica creada por Warner Brothers y J.K. Rowling, nació un día como hoy hace 32 años. Y por supuesto, recordamos que el día de hoy se están cumpliendo 9 años del fallecimiento a causa de una sobredosis de la cantante británica Amy Winehouse, quien falleció a la edad de 27 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz fin de semana. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Igualmente con el tema de conversación, las entrevistas, las tendencias en las redes sociales, el personaje del día, la programación de los Juegos Olímpicos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. En Detail Car, no limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185.

Pasan los años y ya tenemos que hablar de una década sin Amy Winehouse. Es increíble que nos tengamos que acostumbrar a escuchar su voz, su impresionante voz. La resignación en el mundo de la música. 10 años, repito, sin Amy Winehouse. Recordemos, murió en 2011. Problemas de alcohol, droga, la llevaron por un camino oscuro que podría decir que terminó con su vida de forma prematura, porque murió a los 27 años, engrosando la lista de los artistas famosos que han muerto a los 27, el famoso club de los 27. Amy Winehouse, sus errores en la vida con el alcohol y las drogas, más allá de cuestionarlos, nos deben de servir de pista de lo que no se debe hacer. Hay que ponerlo allí, alguien que de forma equivocada ha sacrificado su vida, pero que debe ser un referente también de lo mucho que debemos de ir con cuidado en este mundo. El mundo del espectáculo, precisamente, está asediado, está lleno de estas trampas. Y los artistas tienen que ir con mucho cuidado, precisamente cuando empiezan a disfrutar las mieles del éxito. La memoria de Amy Winehouse. Bueno, muchos homenajes encontramos hoy en el contexto internacional, porque se trata de una figura de la música que, a pesar de la juventud, trascendió al contexto internacional, más allá de Inglaterra, su país natal. Son muchos los éxitos que podemos citar en solo una década de vida profesional, porque hay que decir que Amy Winehouse fue una década de trayectoria profesional, digamos que un lustro de 5 años lleno de éxitos, pero suficiente para ocupar un lugar importante en la historia, especialmente en ese listado, de voces negras extraordinarias. Como bien dices, Jorge, ni siquiera una década. Realmente fueron apenas 9 años en los que sacó 2 álbumes de estudio y se convirtió en el ícono de millones, ya que tenía una voz muy característica que recordaba a ese viejo soul de los 80 y de los 70. La convertían en un personaje único por la juventud y la vibración que tenía en tarima. Era un artista que daba del todo en sí y que a muy corta edad también se hizo con grandes reconocimientos. Ganadora del Grammy, ganadora del premio británico para la música. Se convirtió en una de las estrellas pop que sencillamente no supo manejar con la fama. Parte de lo que se pudo ver en el documental que ganó el premio Oscar acerca de su vida, se llama Amy. En él se puede ver cómo la familia, la relación de la familia con la prensa, al igual que las adicciones que tenía por una relación personal con el novio de ese momento, fueron las que la llevaron al camino de las adicciones y sencillamente al envenenamiento por alcohol, que fue lo que acabó con su vida y llegó a formar parte de este Club de los 27, la segunda mujer del Club de los 27. Recordemos que el Club de los 27 son estos artistas legendarios que tienen una particularidad muy horrorosa, por así decirlo, que es que cada uno murió a la edad de 27 años. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin y Amy Winehouse fallecieron todos a la edad de los 27 años y casi todos relacionados con la sobredosis de algún tipo de estupefaciente o de alcohol, a excepción de Kurt Cobain, que fue por un suicidio planificado. Y es el momento de preguntarnos por la canción más importante del repertorio de Amy Winehouse. Evidentemente queda el criterio de cada seguidor, ¿no? Hay para escoger. La lista es larga. Bueno, podríamos citar, tampoco que sea demasiado larga, pero basta una decena de canciones para destacar de su repertorio, que es mucho. to Back. ¿Podríamos decir que es la canción más importante, Carlos? Back to Black. Bueno, los grandes artistas que suenan aquí en el Café Mañanero, la música universal. Es un viernes de mucha música, en este caso viernes también para recordar a la memoria de Amy Winehouse, artista británica que falleció hace una década exactamente, a una edad muy temprana. ¿Dónde estaría hoy Amy Winehouse de haber continuado? Porque podemos decir, bueno, estaría en tal sitio, de haber continuado por el camino que iba, de darle continuidad a ese éxito. Si ya se convirtió en un artista de culto, creo que en ese momento ya tendría la calidad de leyenda del pop. Sí. Me imagino que en esta última década hubiera hecho muchas colaboraciones, al igual que hubiera presentado más música de la que ya venía planificando hasta el momento de su muerte. Recordemos también que Amy se mantuvo activa hasta el último día de su vida. Se continuó haciendo presentaciones a pesar del mal estado físico en el que se encontraba. Se mantenía haciendo conciertos y fue hasta el último día en el que falleció de forma repentina debido a justamente el abuso de sustancias. Por siempre recordada, Amy Winehouse. Ya vamos inmediatamente en el Café Mañanero con los titulares de los principales periódicos, pero ahí está ahora una invitación muy especial a un restaurante espectacular en Valencia. Para romper